Club Cultural Matienzo presenta el ciclo Ojo de Pez. Cada miércoles y domingo a las 21:15 en la terraza, películas actuales y de culto, unidas por una temática mensual. Los miércoles de febrero, Comediartes. Films de Wes Anderson, Sam Mendes, John Cassavetes, Noah Baumbach. Y los domingos de febrero, Polar Central. Films de Hal Ashby, John Cameron, DJ Caruso y Steven Spielberg. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. Club Cultural Matienzo.blogspot.com.